cuentos de alcoba si tienes alma en el cuerpo? Porque al pintar tus santos no te acuerdas de tu pueblo. Cuando pintes angelitos, píntame angelitos negros. Ah, mundo, la negra Juana, lo malo que le pasó. Se le murió su negrito. Sí, señor. Padrito del alma, tan sano que estaba el negro. Yo no le miraba el pliegue, yo no le cantaba el hueso. Como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo. Se me iba poniendo flaco, como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito. Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito en el cielo. Desengáñese, comadre, que no hay angelitos negros. Pintor de santos de alcoba, pintor sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo. Que cuando pintas tus santos, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. No hay un pintor que pintara angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con sus ángeles catires, con sus ángeles trigueños, con un ángel de perla fina, con un ángel de medio pelo, con sus angelitos indios, con sus angelitos blancos, con sus angelitos negros que vayan comiendo mango por las barriadas del cielo. Como hasta de pintar tu tierra, así has de pintar tu cielo, con su sol que tuesta blancos, con su sol que suda negros, que para eso lo tienes calientico y de los buenos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Si al cielo voy algún día, tendré que hallarte en el cielo. Angelítico del diablo, serafín cucurucero. No hay una iglesia de rumbo, no hay una iglesia de pueblo donde hayan dejado entrar al cuadro angelitos negros. Y entonces, ¿a dónde van angelitos de mi pueblo? Zamuritos de Guaribe, torditos de Barlovento. Que pintas tu tierra. Si quieres pintar tu cielo, cuando pintes angelitos, acuérdate de tu pueblo. Y al lado del ángel rubio y junto al ángel trigueño, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.